Raúl Vergara, director de la competencia San Agasta Corre. Quedan muy pocos días ya. Coméntenos de qué estado se encuentra. Bien, bien. Bueno, antes que nada, buenos días. Estamos muy contentos porque ya estamos en la recta final. Estamos ya terminando con todos los preparativos. Si bien es una carrera que es larga, que tiene los 21 kilómetros, para algunos es larga, para otros no lo es tanto. Nosotros, el hecho de tener cubrir un evento tan grande y de tantos kilómetros, bueno, conlleva un esfuerzo importante. Lo más lindo es que todo el mundo la ha hecho suya la carrera y se han involucrado todas las áreas, que no es menor. Esto siempre decimos con Facundo, que poner a correr un estado atrás, atrás de esto, poner a correr toda la fuerza y que todas ellas, digamos que en alguna manera confluencien en este esfuerzo, yo le llamo el crimen perfecto, porque ya no se puede dejar de hacerlo. Ahora, al ser declarado de interés provincial, con todos los medios, con todas las cosas que se dijo, gracias a Dios, en un punto organizativo a nosotros nos libera, porque el año que viene ya no lo podríamos hacer si queremos, y lo tienen que realizar igual. ¿A qué quiero llegar? Que lo más importante es meterle el deporte a la gente, convocarlos para que la gente lleve en alguna manera una especie de vida saludable, de hábitos más saludables, que se luche contra el estrés y se genere, digamos, un buen ambiente que sea propicio para que la sociedad, digamos, vaya mejorando y evolucionando, y no tengamos a veces que lamentar los lunes o los martes esas tristes noticias de chicos que se suicidaron o gente que se golpeó con otra, o accidente de tránsito, sino que a la vez tomemos un poquito más de conciencia, nos sirva a todos para practicar nuevamente, como les vuelvo a repetir, practicar un poco más de deporte, lo cual se va a ver reflejado sin duda en la salud pública, porque empezamos a ahorrar plata en esa cuestión, que no es menor. A nosotros esta competencia tiene un precio mínimo por corredor. Estamos hablando que cada corredor nos sale a lo mejor menos de 30 pesos. Entonces, si nosotros hacemos un número, y con todo lo que le estamos dando a la provincia en materia turística, lo que va a dejar el turismo aquí, lo que va a dejar el deportista, lo que van a comer en San Agasta, lo que va a vender la gente de San Agasta, si es que pone todo como debería estar aceitado, lo que se va a generar, bueno, no es menor. Y yo creo que con un poco de esfuerzo y con buena voluntad, con un equipo hermoso de trabajo como el que tenemos, desde el equipo nuestro de entrenamiento, de los chicos que colaboran desinteresadamente, hasta el equipo técnico que se ha formado, encabezado a través de Facu Puy, yo creo que con un poco de buena voluntad, como te vuelvo a repetir, se pueden hacer cosas grandiosas. Y también, por supuesto, convocando a la gente, que es el único protagonista, el deportista es el único protagonista de esta justa, si se lo quiere llamar, o de este tipo de evento, para que ellos vengan y se sirvan, y también, en alguna manera, participen en masa, porque este es un evento realmente realizado para toda la familia. Así que no falten, vengan de una u otra manera, van a participar, ya sea asistiendo a los corredores, dándole agua en la calle, o simplemente participando normalmente en la distancia de 4 y 8 kilómetros. Y déjame agradecer a todos los sponsores privados que nos dieron una mano, que están creciendo acá en esta competencia, como también a los sponsores del Estado, que han visto y han apuntado, digamos, la mira a esta buena idea. Y esta es la cosa buena, que si a nosotros nos sale mal, no importa, no pasa nada. Ahora, si nos sale bien y no estuvieron, y bueno, ya ese es un tema, ya después tarde para estar. Ahora es un acierto desde el municipio de San Agasta, ¿no? Pero una vara muy alta, porque el año pasado tuvieron una gran concurrencia. ¿Cómo hacen para mejorar ese performance del año pasado? No, es con más trabajo, hay que duplicar lo que es el abastecimiento, lo que es, digamos, el cuidado, la seguridad, nada más, no pasa nada. El acierto ha sido, en realidad, la idea, si bien acá vamos a ser cuidadosos, no ha sido la idea de José Aparicio, no, fue una idea que se gestó en conversaciones con José Aparicio, con Facu Puy, con Ariel Puy Soria, con chicos del equipo nuestro. O sea, nació esa idea, y acá nadie, digamos, es el dueño de la cosa, sino es una necesidad que vimos una luz, y ahí dimos para todo. No la vamos a personalizar a esta, porque también la podríamos personalizar nosotros, no habría problema por eso, sino que esta idea del Estado, que empieza a responder, digamos, como debe ser, es importante de que esté presente. ¿Para qué? Porque acá estamos viendo que un Estado está presente, en vez de pagar una cama de hospital, está pagando agua para deportistas. O sea, ¿dónde? Ahí está la diferencia. Yo creo que por ahí pasa la cosa. En vez de estar pagando al guardiacárcel, le está pagando a ese joven que se viene a transpirar un poquito, o a esa familia que viene a transpirar un poquito, digamos, en un domingo a la mañana. Y a comprar cosas ahí en San Agasta. Totalmente, y a dejar la plata ahí en San Agasta, en este momento que les toca, y realmente a difundir el turismo y el deporte, que no es poca cosa. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Éxito a ustedes. Gracias. Buenísimo.